tendía hermanos, eso de anciano era un chiste. Bueno, César nos leyó un pasaje chiquito, tres versículos, pero muy fuertes. Básicamente es un llamado a Eliseo, ¿no? Uno de los personajes. Pero igual yo les voy a pedir, les voy a hacer leer, si están con ganas de leer la Biblia vamos a andar bien hoy, si no vamos a andar mal. Yo les voy a pedir que releamos juntos todo el capítulo 19, para que vean un poquito lo que pasa antes de lo de Eliseo. Las páginas en estas Biblias, 370, no sé en las nuevas. Era Primera de Reyes 19. Vamos a leer a partir del 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y como había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó. «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso», respondió él. «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le ordenó: «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí». Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le dijo: «Regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado». Entonces acá viene lo que nos leyó César. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permita usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él. «Luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías. «Yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Es palabra de Dios, hasta acá. Antes de analizar un poquito este versículo, vamos a repasar un poquitito. Acá hay dos profetas, ambos del siglo IX antes de Cristo, pero vamos a refrescar a los dos, no solo a Eliseo. Yo tomé nota de algunas características, obviamente son personajes muy conocidos, pero para refrescarlos. Elías. El significado de la palabra Elías, bueno, no está hoy nuestro Elías, es Jehová es Dios. Era un profeta que había sido llamado a dar dirección al pueblo, era un hombre poderoso en oración, era un hombre muy honrado por Dios, reprendió a reyes, era un reformista valiente, tenía un montón de características muy, muy buenas. Ahora, no era infalible. 3 veces fue alimentado que estaba a punto de morir. Primero por cuervos, por una viuda, a quien después le revive el hijo, está en otro versículo, y también por un ángel. Hasta ahí, el primero de los profetas. Después viene Eliseo. El significado de Eliseo es Dios es mi salvación. Obviamente es ungido por Elías. Eliseo, antes de que Elías lo unja, le pide que le dé una doble porción del Espíritu Santo y de su bendición para hacerlo. Pero ¿cuál es la característica de Elías? Era un personaje que no estaba involucrado en las tareas de Dios. Dice la palabra que era una persona de una familia muy poderosa, muy pudiente. Él lo encontró trabajando con el arado, con sus cosas, como cualquiera de nosotros. Ahora, importante lo de Eliseo. Superó en cantidad, no digo que en calidad, los milagros de Elías. Alguno de ellos separa las aguas del Jordán, purifica las aguas de Jericó, hace llenar las vasijas vacías en la casa de la viuda, resucita al hijo de la tsunamita, multiplica el pan para alimentar 100 hombres, cura la lepra, era una persona incorruptible, vivía en el espíritu. Y fíjense la unción que tenía este hombre, que un muerto lo colocan en su tumba y el muerto al solo contacto con sus huesos resucita. Obviamente no es un caso de todos los días, no es algo muy común, pero da un aspecto de básicamente de sus características. Ahora, ¿saben la característica más importante de Eliseo? Él, cuando Elías lo llama, lo siguió inmediatamente y le sirvió 8 años como criado. No como su mano derecha, su líder o lo que sea, como criado. Bien, ahora vamos a los versículos que leyó César. Primero, pasa Elías, obviamente tenía un llamado, y le tira el manto. Uno lo analiza y dice, ¿qué es esto? El manto, ¿qué tiene que ver con la realidad? Elías pasa, le tira el manto, y Eliseo entiende inmediatamente qué era lo que quería decir. Ese manto no era otra cosa que era cobertura y autoridad de Dios. Y Eliseo lo entendió enseguida. No sé si alguno de nosotros en nuestras tareas nos tiran algo así y, no, ¿y esto qué es? No sabemos ni de qué se trata. Segundo tema, en el versículo 21 habla que entendió el mensaje, inmediatamente vuelve, lo primero que hace, mata a los bueyes, que eran su forma de vida, quema el arado, quema su fuente de trabajo, le da de comer a toda su gente y vuelve enseguida. Quiere decir que en ese momento la decisión que tomó Eliseo es: yo a él lo sigo, no importa el precio. O sea, no pensó, como por ahí pensaríamos cualquiera de nosotros, en un plan B. Y yo lo guardo al arado, lo dejo acá, si me va mal con este, vuelvo y tengo lo mío. Generalmente, humanamente, pensamos de esa forma. Eliseo no, porque él entendió desde el primer momento qué era lo que quería venir detrás de todo esto. Básicamente, Elías era propiamente el Espíritu Santo. Eliseo lo entendió porque estaba atento al llamado del Espíritu Santo. Ahora, todo esto, siglo 9 antes de Cristo, historia antigua y todo lo demás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Básicamente, esto es un llamado divino para estar, para servir, para estar atentos, para un montón de cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿este llamado era para ellos nada más? ¿Era para Elías, para Eliseo y algún otro de estos personajes que cada tanto rescatamos? A mí en diciembre me tocó hablar de David y de algún otro. Yo le voy a pedir a Antegrada trabajar un poquito. Alguno de ustedes, cualquiera, el que quiera, por favor, busque Romanos, busque y lea en voz alta Romanos 1:6. Cualquiera de ustedes. El que lo encuentre, lea. Ok. Historia también, pero ¿a quién está mencionando? A ustedes. A ustedes, a nosotros. Esto sigue vigente. El llamado no es solo para los personajes bíblicos. Nosotros no utilizamos esta Biblia para este tipo de cosas. Esto refleja que es historia que es presente y perdurará por todos los siglos, como todas las cosas de Dios. Ahora, nosotros fuimos llamados, pero primer tema importante con el llamado, ¿qué es lo más importante? De alguna forma tenemos que conocerlo a Él, ser de Él. Dios no nos necesita a nosotros para hacer las cosas. Él nos invita y nos hace partícipes de las cosas que Él hace, de donde está, de todo lo que ha hecho, para que nosotros nos unamos, para que nosotros nos demos cuenta, lo entendamos, confiemos en Él y lo sigamos desde el primer día, como lo siguió Eliseo, con un manto, con algo sutil. Yo le voy a pedir otro que busque. Por favor, Primera de Corintios 1:9. Ok, segunda parte del llamado, ¿no? Pero importante es ser de Él. Segundo requisito del llamado: el Señor nos llama a ser santos. Ya que está en el, leíste Romanos 1:6, leeré 1:7. Segundo principio del llamado. Primero, conocerlo a Dios. Segundo, nos llama a ser santos. Tercer llamado, importante. Nos llama a servirle. Por favor, cualquiera de ustedes busque Efesios 4:1. Que lo encuentre, léalo directamente. qué. Ahí está la clave del servicio. No está pidiendo disfruten, hagan las cosas que quieren, sigan por donde quieran, vayan por donde quieran y todo lo demás. Obviamente, cuando hay un llamamiento, cuando hay algo, el precio que se paga es alto. No, nada es bajo. Primer tema es fundamental cuando hablamos del precio del llamamiento. El primer precio que tenemos que pagar, básicamente, es la oración. Jesús fundó su ministerio en la oración. Todo lo que no se funda en la oración, ¡pac!, desaparece. Generalmente es guiado por pensamientos humanos, por ahí con el viejo Eliseo, no el nuevo, o lo que cada uno de nosotros interpreta. Segundo, primero, la oración. Segundo, la paciencia. David esperó 10 años para ser rey. Yendo a nosotros, no tenemos que desesperarnos si vemos que alguien recibe bendiciones, le va bien, va todo y dice, yo estoy acá, ¿y qué está pasando conmigo? Y todo lo demás. Cada uno de nosotros va a tener su momento, va a tener su momento de bendición. Hay que ser pacientes, pacientes. Y tercero, y fundamental, hay que pagar el precio de la unción. Para recibir la unción hay que ser firmes, hay que seguirlo a Dios, hay que entenderlo, hay que seguirlo, hay que ser parte de Él. La unción se combina de dos partes, algo muy amargo y algo muy dulce. De la mezcla de esas dos cosas es donde surge la verdadera unción. Entonces, fundamental que sepamos y seamos conscientes que nosotros vamos a pagar ese precio. No va a ser todo rosas, no va a ser fácil, pero va a tener sus momentos amargos, va a tener sus momentos lindos, va a tener un momento que va a decir, qué bueno lo que hice, va a tener otro momento que va a decir, ¿dónde me metí? Ahora, vamos a nosotros mismos. Estos dos personajes reflejan claramente, dos profetas, dos situaciones distintas, pero hay algo muy claro, ¿no? Hay un Elías, que era el Espíritu Santo mismo trabajando, y un Eliseo que estaba ahí trabajando, vino Dios y le habló, y él entendió el mensaje. Entonces, la pregunta es, cada uno de nosotros, ¿dónde nos identificamos? ¿Qué somos, un Elías o un Eliseo? Si nos tiran el manto, llámese un llamado de algo, ¿lo entendemos enseguida? ¿Lo seguimos enseguida? ¿Lo respetamos? ¿Estamos atentos a todo esto? Hagan memoria cada uno de nosotros y recuerden, cuando Dios se acercó a cada uno de nosotros, de ustedes, en algún momento de sus vidas, ¿qué estaban haciendo en ese momento? ¿Dónde estaban? ¿Cuál era la situación? Está clarito que Dios se acerca en un momento de nuestra vida que lo que menos estamos es esperando que venga un Dios y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Primer pensamiento, cuando Dios te llama a hacer algo, yo no sirvo, yo no soy apto, esto no es para mí. Cuando entregás tus sueños, cuando entregás tus esperanzas en Dios, siempre, siempre recibís doble porción, como la recibió Eliseo. Yo les puedo asegurar que durante mi vida he tenido muchas idas y vueltas, algunos que me han escuchado alguna prédica lo saben perfectamente bien. Ahora, yo les puedo asegurar que cuanto más me acerco a Dios, la guerra es terrible. Cuanto más me empiezo a acercar a las cosas que Dios quiere hacer y puedo entenderlo un poco más y todo lo demás, todo lo que está dando vuelta generalmente se vuelve en contra. ¿Me pasa a mí nada más? Ahora, por supuesto, el enemigo que quiere, si esta persona no levanta el manto y no lo sigue, mejor. Vos quédate donde estás, si estás cómodo con lo que estás haciendo. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer esto? Si vos estás bien así, seguí así. El primer pensamiento es eso. Anoche fuimos con Leticia a ver una película, que era El Artista, no sé para los que la habrán visto. Hay una parte de la escena donde un actor, digamos, que quedó en la historia de alguna forma porque no quería pasar al cine mudo, al cine hablado, perdón, él era una estrella del cine mudo. Cuando llega a lo más bajo y lo más bajo, muestran algo gráfico, porque era todo sin palabras. Y muestran la cara de la persona y dos caritas riéndose, mostrando los dientes y hablándole como al oído. Me imagino lo que estarían diciendo. No ponen una palabra. Vos no servís, sos un inútil, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer el otro. Me imagino básicamente que eso debe ser. Ahora me pregunto, ¿es un pensamiento de Dios ese? ¿Tenemos un Dios tan malo que nos puede alentar para eso? Obviamente en la película lo alentaba que esa persona se suicide. Entonces, está el llamado, está el precio por el llamado. La palabra lo dice clarito. No es que Él llamó a todos para hacer determinadas funciones. En la palabra por ahí, en Efesios, dice que a uno lo llamó profetas, a otro apóstoles. Hay distintas posiciones y distintos llamados y distintas funciones. Ahora, el fondo de todo este, básicamente, es que el acercarse a Dios no es tener más sabiduría, más palabra, más cosas. El acercarse a Dios implica servir. Yo agradezco que Julio, bueno, no está hoy acá, nos convocó para acercarnos, como estar como ancianos o presbíteros, como les guste más. Pero el fondo de todo esto es servir. No es otro. Si estamos pensando que es otra cosa, estamos equivocados. Los principios de Dios, básicamente, es servir y proclamar el Evangelio a todos los lugares de la tierra, a todos. ¿Y a quiénes se está convocando? A todos. Estos llamados, estos profetas, no eran, ojalá nosotros fuéramos en el liceo, tuviéramos demostraciones tan gráficas, tan contundentes como las que tenemos hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente, es, hay requisitos que son fundamentales para que esto se cumpla. En el versículo 21 dice, quemó el arado el Eliseo. Y recién lo comentamos, ¿por qué tiene que quemar el arado? Asociémoslo con nuestra vida. Si queremos seguir a Dios, tenemos que quemar nuestro arado. ¿Saben cuál es nuestro arado? El pecado que día a día vamos arrastrando. Es un precio alto, porque el pecado, hay pecados chiquitos, como decimos, mínimos, hay de todo. Pero si queremos seguirlo, lo primero que tenemos que dejar es el pecado. Segundo, con Dios no hay planes B. Si uno sigue a Dios, ese es el camino. No hay que dejar el arado y el costadito. Si yo voy por allá y si veo si se me pone feo y me empiezan los ataques y todo lo demás, vuelvo atrás, lo agarro y sigo con lo mío. Siempre hay que sacrificar algo, siempre hay que sacrificar algo. No se puede servir a dos dioses, no se puede hacer todo esto. No digo que tiene que ser un calvario, no. Lo mencioné antes, está lo amargo y está lo dulce. El tema es qué hacemos con todo esto. Ahora, un tema importante. Cada uno de ustedes, en algún momento, va a recibir un llamado. No tiene que ser un email, no tiene que ser un teléfono directo, no tiene que ser nada de eso. Puede venir de cualquier lado. La representación del manto es cobertura y autoridad que nos da el Señor para hacerlo. Pero Él se puede comunicar de cualquier forma. Ahora, si nosotros estamos, como cuando nos hablan y estamos mirando en el partido de fútbol, obviamente no nos vamos a enterar. Por eso, importante. En todo esto hay que estar atento. Hay que estar atento y pensar Nosotros pensamos de una forma, Dios piensa de otra. En la medida que lo conozcamos mejor, en la medida que nos alineemos con Él, en la medida que le sirvamos, vamos a entender más fácil. Por eso, sin dárselo con detalles y todo lo demás, básicamente los convoco a que cada uno de nosotros busque dónde está su llamado. Hay llamados claros. Están trabajando con Benavides, están trabajando contra la violencia, están trabajando con las familias. Hay un montón de llamados clarísimos. Acá hay mucha gente que trabaja muchísimo para el Señor. Muchísimo. Ahora, no es para dos o tres esto. No es para un elegido, una élite. No. Esto es para todos. Ahora, importante, cumplan los requisitos. ¿Hay que sacrificar cosas? Sacrifíquenlas. ¿Hay que dejar cosas de lado que te llevan en contra del camino del Señor? Hacelo. La recompensa va a ser enorme, enorme. No sé si lo entendieron, yo traté de transmitirlo primero como lo viví, como lo vivo, porque esta lucha tampoco termina, recién empieza. Pero los convoco a cada uno de nosotros que reflexionen en esto, que trabajen. Lean de vuelta, si quiere, Primera de Reyes. Más atrás hay unos capítulos donde nombro un poquito más la historia de Elías. Van a ver que toda la historia de estos profetas no fue fácil. No fue nada fácil. Pero creo que los va a ayudar. Y depende de ustedes mismos. Sea lo que sea, por ahí un día un pastor les va a encargar algo, otra persona va a encargarlo, una persona del mundo, cualquiera que no sabe nada de Dios, se les va a acercar. No lo esquiven, no lo esquiven. Ahí está el llamado. Pequeño, grande, mediano, lo que sea, pero ahí está el llamado. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por todo lo que aprendemos de ti. Gracias por todo lo que nos enseñas, lo que nos muestras, lo que haces por nosotros. Gracias por el sacrificio que has hecho enviando a la cruz a tu Hijo para nuestro bien, para nuestro bien, para nuestra salvación. Solo hecho por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente esto. Ayúdanos a estar atentos a lo que nos quieres decir, a lo que nos quieres mostrar, el camino que nos quieres, por el que nos quieres llevar. Enséñanos, muéstranos qué tenemos que dejar de lado, qué cosas nos están haciendo mal, qué cosas nos dañan, nos apartan, nos confunden, nos llevan por lugares que no tenemos que estar. Te necesitamos, Señor, te necesitamos que tu paz, que tu sabiduría, que tu misericordia sean manifiestas en nuestras vidas. Enséñanos, muéstranos, ayúdanos por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.